Presentamos a continuación temas bíblicos. ¿Cuál es el secreto de los grandes hombres de Dios? No se puede negar que siempre han habido hombres que se destacaron más allá del promedio de ellos y que fueron usados por Dios mucho más allá de los demás. ¿Cómo hace Dios para escogerlos? ¿Qué participación tuvieron ellos en todo cuanto fueron? ¿Puede un cristiano destacarse hoy si logra descubrir el secreto del cómo? ¿Se trata de algo ya prearreglado por Dios, predestinado, y el hombre no puede hacer nada? ¿Vale la pena destacarse más allá del promedio de los cristianos hoy en día? Si usted es un lector de la Biblia, notará que hay unas cuantas figuras que llegaron a la cúspide en su comunión con Dios. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron tan alto nivel? ¿En qué se distinguieron? ¿Cómo vivieron ellos? ¿Qué tuvieron ellos que los otros no tuvieron? ¿Vale la pena ser un cristiano distinguido? Todavía es posible que Dios agregue a otros miembros a la galería de los premios Nobel del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Bien, vamos a comenzar hablando sobre Abraham. Este hombre se llamaba primero Abraham. El Padre es exaltado, es su significado. Pero luego Dios le cambió el nombre por Abraham, Padre de multitudes. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre ti, o entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17, 4 al 8. Dios hace un pacto, un testamento con Abraham. Dios le promete una gran descendencia. No se trata únicamente de Israel, su descendencia como raza, sino que dice, y haré naciones de ti. De todas las naciones, habría descendencia suya. Es decir, todos los cristianos, en cierto modo, somos también descendientes de Abraham. Pero ¿qué hizo Abraham para llegar a tan alto pedestal? Cuando estudiamos la vida de los grandes hombres, notaremos que hay dos factores que se unen y trabajan juntos: la soberanía divina y la disposición humana. Recuerde esto. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Dios tiene todo el derecho para escoger a quien le place, para elevarlo a las alturas que le place. Pero al mismo tiempo, significa también que los hombres que fueron exaltados tuvieron una disposición de agradar a Dios. Si seguimos este patrón, podremos enriquecer nuestra vida espiritual y notaremos que Dios puede llevarnos mucho más allá de lo que jamás habíamos soñado o imaginado. ¿De dónde era Abraham? Bueno, Abraham nació en Ur de los Caldeos, donde vivió con su padre y sus hermanos Nacor y Harán, y donde se casó con Sarai. No olvidemos que Abraham no escuchó nada acerca de Dios, porque el pueblo de Ur era en extremo idólatra. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Josué 24:2. Estas pocas palabras, mi estimado amigo, y servían a dioses extraños, no excluye a Abraham. Pero, como ocurre con el pecador hasta hoy, este se siente inquieto, desea conocer la verdad, desea saber si existe algún ser supremo, un creador, alguien que es el responsable de toda la creación, visible e invisible. Todos nosotros los seres humanos tenemos en nosotros esa inquietud por conocer la verdad. ¿Acaso una persona que se postra ante un ídolo no se da cuenta de que es una locura? ¿Acaso el pueblo que adora el sol, la luna y las estrellas, acaso ellos no se dan cuenta que ellos no pueden ayudar en nada, ni el sol ni la luna, todos son creación? ¿Adorar la creación y no al creador? ¿Acaso no es cierto que muchos pueblos, sin lo que nosotros conocemos como civilización, han demostrado tener un concepto más acorde con las Escrituras que aquellos que dicen ser cristianos y viven sumidos en el paganismo adorando a las criaturas antes que al Creador? Abraham llegó a la primera etapa del conocimiento de Dios por medio de la creación. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Jerjeseo para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Esto está en Nehemías 9, 7 y 8. Notó estas palabras. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Cómo es que en medio del pueblo sumido en la idolatría, Dios halló fiel a Abraham? Los caldeos, es decir, los babilonios, eran los más grandes exportadores del paganismo a tal grado que incluso el cristianismo está totalmente babilonizado hoy. ¿Cómo se explica que en medio de los paganos caldeos se haya destacado un hombre tan singular como Abraham? Aquí no hay nada de otro mundo. Abraham hizo algo que hasta la fecha podemos hacer. Es probable que Abraham haya tenido algún conocimiento acerca de Dios porque el mensaje de la creación pasaba de boca a boca. Para cuando Abraham se enteró del relato, por ejemplo, de la creación, este se habrá distorsionado bastante. No obstante, Abraham echó mano de otra muestra de la existencia de Dios, que es la creación. En lugar de adorar al sol, la luna, las estrellas, los animales, los ríos, los mares, las aves, los reptiles, o incluso a hombres y mujeres, como hacen hoy tantos cristianos paganos, Abraham decidió adorar al Creador antes que a la creación. Esto Nehemías llama, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Hay muchos jóvenes cristianos que concurren a universidades seculares y allí supuestamente se arruinan. Esto no es cierto. Se trata de jóvenes que siempre estaban arruinados. Jóvenes sin convicciones firmes. Jóvenes que trataron de complacer a sus padres y tal vez a otros cristianos o familiares. Jóvenes que aspiraban grandeza por cuenta propia. Jóvenes que buscaban aplausos y admiración. Jóvenes que nunca soñaron con una vida de servicio, de santidad, de pureza, de entrega total e incondicional, sin reserva alguna al Señor. Luego, cuando entraron en las aulas de alguna universidad de prestigio, pagana 100% y abiertamente anticristiana, con profesores fracasados que también pasaron por la misma experiencia en su juventud, de hombres y mujeres que nunca tuvieron convicciones firmes, allí, supuestamente el joven cristiano, dicen luego los mayores, pobre muchacho, se arruinó. Los profesores vomitan todo su odio contra Dios, el Dios de la creación. Recogieron de su propia mente, contaminada con el pecado, una serie de teorías que ellos mismos inventaron y se impusieron. Comenzaron entonces a distribuir su amargo fracaso a esos jovenzuelos que se creyeron algo

el que se burla de la fe cristiana y de los cristianos no sabe que lo hace? ¿Usted cree que el evolucionista no sabe que su teoría no tiene base ninguna? Claro que sabe. ¿Usted cree que es cierto que la mayoría no cree que existe el infierno? ¿Usted cree que los idólatras no saben que su ídolo de nada sirve? Todo esto ellos lo saben. Escucha lo que Dios dice en todo esto. Porque las cosas invisibles de Él, Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 20. ¿Cuáles son esas cosas invisibles de Él? Bueno, su misma existencia, sus atributos como lo son la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia y su inmutabilidad. Toda su creación celestial, como son los ángeles, su trono y el lugar preparado para aquellos que le aman, su misma morada. Todas estas cosas se hacen manifiestas al hombre por medio de lo que nosotros podemos contemplar y hasta usarlo. Nuestro planeta es nuestro hogar, y podemos estar seguros de que detrás de este planeta, de nuestro hogar, está aquel que lo ha preparado para que sea habitable tal como lo es. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 21. El hombre es necio por voluntad propia, no es algo que se le impone. Habiendo conocido a Dios, significa que Abraham no es una excepción, sino que todos los hombres tienen la misma capacidad que tuvo él para agradarle a Dios. La creación que vemos hoy es la misma que vio Abraham, allá entre los paganos. El cielo, la tierra, las estrellas y ahora con tantos telescopios y los viajes espaciales, el hombre sabe muy bien lo mismo que sabía Abraham. Reconoce que más allá de la creación hay un creador. Los hombres deciden no creer. Nadie se lo impone ni podemos decir que, bueno, pobrecito, no es capaz de creer. A veces nos parece que ciertas personas no pueden creer, pero esto no es cierto. Todos pueden creer. Lo que ocurre es que no todos quieren creer. La cuestión creer en Dios es asunto de decisión de cada persona. Por eso Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El hombre pervierte su corazón, no antes, sino después de conocer a Dios. ¡Qué locura! ¡Y qué obstinación! Cuando digo conocer a Dios, no estoy hablando de ser salvo, sino que el pecador descubre que Dios es real, que Dios existe, sí, y que es el Creador, y que Él preparó un plan de salvación para el pecador perdido y condenado. Pero el ser salvo ya depende del pecador. Todo comienza con conocer la misma existencia de Dios. Es pues la fe, dice el autor a los Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 1 y 6. Primero el pecador cree en la existencia de Dios, luego el pecador busca a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estamos seguros de que entendemos las implicaciones de esta declaración paulina. Pablo habla de los pecadores en general, especialmente de los gentiles, quienes no contaban con una revelación divina como los judíos. Y esto es lo que él dice, habiendo conocido a Dios. Pablo asegura que todos los hombres son capaces de captar la realidad de la existencia de un creador, Dios. Esto no necesita ningún tipo de discusión. Dios capacitó a todos los hombres para que le conocieran. para que reconocieran también su existencia. Según Pablo, la sola contemplación de la creación lleva al hombre al Creador, es decir, a reconocer que detrás de la creación hay un Creador. A los atenienses Pablo les dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30 y 31. Dios no solamente invita a los pecadores al arrepentimiento, sino que Él también manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Pero hay algo más. Dios capacitó a todos los hombres para creer. Hay quienes dicen, pero es que yo no puedo creer. Esto no es cierto, porque Dios nos capacitó a todos para que sí podamos creer. Si no cree en el Dios verdadero, creerá en un falso. Después de ver lo que el apóstol dice allá en el versículo 21, Romanos 1, que los que claramente se dieron cuenta de la existencia de Dios no quisieron someterse a Él, el apóstol enumera los terribles resultados que esta actitud provocó. Se envanecieron en sus razonamientos. Consideremos sus razonamientos de no hay Dios. Y su necio corazón fue entenebrecido. Creyeron que era algo que no les traería ninguna consecuencia negativa. Pero resulta que cayeron en tan profundo abismo de tinieblas que comenzaron a creer sus propios, o crear, mejor dicho, sus propios dioses de todo tipo y tamaño, de todo color y de todo material. Personas educadas, personas inteligentes, muy capaces, y sin embargo tienen sus propios diosesillos, ya sea imaginarios, ya sea espíritus, o directamente algunos ídolos ante quienes se postran, les oran, les prenden velas, les traen ofrendas. Todos los idólatras, todos aquellos que no aceptan al único y verdadero Dios, están donde están porque rechazaron a Dios al rechazar las primeras palabras de Génesis. En el principio, Dios. ¿Cómo son esos dioses? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 23. Claro, hay pueblos para quienes su Dios es representado por un buey. Hay otros para quienes su Dios se representa por medio de un pez. Los hay aquellos que lo representan por medio de una mujer, allí está María, llevando al pedestal de reina del cielo. Los antiguos emperadores, tanto caldeos como romanos, se creían dioses y prohibían que el pueblo mencionara a otro dios alguno. Jesús es el Señor. Era algo así como un saludo entre los cristianos en los días de los emperadores romanos. Cuando un cristiano saludaba a otro diciendo, Jesús es el Señor, podía ser condenado a pena capital en el momento, porque el emperador prohibía que hubiese otro Dios fuera de él. El emperador, o César es el Señor, era el saludo aceptado por la ley. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí está, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 8, la segunda parte hasta el 10. Bueno, cuando alguien decía, Jesús es el Señor, es porque estaba tan seguro de su salvación que estaba dispuesto a morir, considerado como sublevado contra el monarca. Dios toma medida con los que deciden no creer. Después de denunciar al hombre voluntariamente incrédulo, el apóstol dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. El texto agrega, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hay quienes hablan mucho hoy de la Madre Tierra. Hay quienes abiertamente adoran la serpiente. Los gobiernos gastan gran cantidad de dinero para supuestamente proteger las especies en peligro. Las ratas, el sapo, la comadreja, el perro, el gato, la tortuga, el cocodrilo y muy especialmente la serpiente son tratados hoy con muchísimo más cuidado que los bebés no nacidos. Porque mientras el bebé es sacado en pedazos de su hábitat en el vientre de su madre, hay muchas demostraciones de protesta contra el maltrato de las ratas en los laboratorios, donde se hacen experimentos con estos animalitos para prevenir enfermedades en los seres humanos. ¿Cómo es que nuestra generación llegó a tan bajo punto? ¿Y cómo es que las cortes, los jueces y hasta muchos reverendos no logran darse cuenta de su demencia voluntaria, porque no es menos que esto? Nunca el hombre ha descendido tan bajo como ahora. La carrera descendiente hacia la condenación eterna es algo que no podemos negar, y el apóstol lo describe en términos muy claros. Luego, en vez de adorar al glorioso y sempiterno Dios, dice la versión parafraseada, tomaron madera y piedra y se tallaron dioses con forma de pájaros, animales, reptiles y simples mortales, y los proclamaron y adoraron como el gran Dios eterno. Por eso Dios los dejó desbordarse y realizar perversidades hasta el punto de que sus mujeres se rebelaron contra el plan natural de Dios y se entregaron al sexo unas con otras. Y los hombres, en vez de sostener relaciones sexuales normales con mujeres, se encendieron en sus deseos entre ellos mismos y cometieron actos vergonzosos hombres con hombres. Y como resultado recibieron en sus propias almas el pago que bien se merecían. Esto está en Romanos 1, 25 al 27 en la paráfrasis. ¿De qué está hablando el apóstol? Está hablando de todo acto perverso. Está hablando del lesbianismo y el homosexualismo. Está hablando del bisexualismo y el bestialismo. Está hablando de la inmoralidad, que atenta directamente contra la salud, contra la misma vida. Está hablando de las enfermedades venéreas. Está hablando también del SIDA. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.